Y vamos a terminar, compañeros, nuestra sección de rimas con una rima, otra rima de nuestro compañero Lerolico a propósito de la nota que salió sobre de que por causa del crimen organizado o a través de él, pero definitivamente relacionado con él, salieron de México 441,000 millones de dólares, sí, 441,000 millones de dólares del 2001 al 2010, o sea, con los gobiernos panazis. Entonces, Lerolico titula esta rima, Hambreadores Lavadores de Dinero, y dice así: 400,000 millones, dólares, billetes verdes, más vale siempre te acuerdes, han lavado los varones junto a los capos y dones en este espurio gobierno que nos llevó hasta este infierno por casi ya una docena de años de triste pena que padezco y me consterno. Pero nadie sabe nada, desde Slim hasta el fecal, de este gran titipuchal de marmaja que es lavada y pa' otro lado es llevada. Son más de 40,000 millones por cada año que a México mucho daño han hecho a la economía, y el fecal finge miopía, lo que sin duda es engaño. Mire usted lo interesante, en México hay mucha lana, pero el varón se la gana con artes de delincuente, y la lava, no lo cuente, en los bancos y el comercio que acompañan el consorcio de la droga y corrupción del gobierno y fecalrón. Es un círculo vicioso que al país es muy gravoso y nos guía a la inanición. El crimen organizado que al gobierno ya controla con plata, plomo, pistola, hambre y muerte nos ha dado, y hoy nos mantiene postrados con mafia de Televisa a más de curas y misas. Piensa, compa, en tu futuro. Libérate y sé maduro. Deja tu actitud sumisa.